Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Estamos por celebrar la fiesta patria. Este 24 y 25 de mayo nos convoca a renovar nuestro amor a la patria, nuestro amor a la libertad. Por eso les voy a pedir que me dispensen de no continuar con los temas que venimos desarrollando sobre las ideologías y los sistemas sociales, políticos. Vamos a continuarlo el miércoles y les pido que me permitan en este lunes y martes de mayo explicar un poco el documento que los obispos han elaborado y han presentado el día 15 de mayo, hace 10 días exactamente, 9, 10 días, el documento que realizaron los 80 obispos reunidos durante una semana entera, tratándose sobre el tema de la patria, del bien común, de los valores, de lo que tenemos que hacer como nación, el perdón que nos merecemos. Este documento lo titularon ellos, Necesitamos ser nación. Yo creo que se le ha dado poca trascendencia, o sea, es más importante el precio del crudo, es más importante la última declaración de Dualde o de Kirchner, cosas tan intrascendentes, se dicen tantas cosas, pasan todos los días miles de problemas. Este es un documento medular, tiene médula, tiene contenido. Esto es para pensarlo, para proponerlo a la enseñanza, al desarrollo del país. Es una manera como la Iglesia, a través de los representantes más luminosos, más inteligentes, más desarrollados, como la Iglesia logra ver qué pasa en la Argentina. Veamos entonces en dos pedacitos, hoy y mañana, aprovechando este tiempo patrio, veamos qué es este documento, Necesitamos ser nación. Tiene tres partes. Primero, los obispos estudian de dónde venimos, qué drama que tenemos, qué mal que estuvimos. En segundo lugar, cuál es nuestro camino, cómo seguir para adelante ahora. Y en tercer lugar, nuestro compromiso de ciudadanos. Tenemos que comprometernos todos para que el país funcione. Entonces, es siempre la misma historia, analizar nuestra realidad, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras virtudes, marcar cuál va a ser nuestro camino, poniéndonos todos de acuerdo, que el país no sea un descontrol. Y finalmente, el compromiso de ciudadano. ¿Qué compromiso vamos a tomar nosotros para levantar la Argentina para que sea una nación en serio? Primero, ¿de dónde venimos? Los obispos dicen que a lo largo de estos años describimos la situación de nuestro país como una crisis moral y de bien común. No es la primera vez, muchas veces hemos descrito la situación de nuestro país como crítica, tiene una crisis. ¿Qué tipo de crisis? ¿Solo económica, solo educativa, solo de seguridad? No, tiene una crisis moral y de bien común, crisis de valores, que en el momento culminante se manifestó en la disgregación, desencuentro y ruptura de vínculos, y cuyo saldo más negativo fue la polarización social que nos afecta y que se hace visible en tantos signos de pobreza y exclusión. Sabemos que revertir este proceso demandará mucho tiempo y esfuerzos heroicos. Los obispos recuerdan cómo ellos tuvieron que afrontar el diálogo argentino cuando parecía que la Argentina hace tres o cuatro años, la Argentina ya se disolvía, ya no tenía futuro. ¿Cómo hubo que serenarse, comenzar a dialogar, a buscar algunas coincidencias en común para descubrir algunos valores que no sean comunes? Después dicen los obispos que desde hace tiempo descubrimos en el trasfondo de esta situación de crisis una dimensión cultural decadente, secularista. ¿Qué quiere decir dimensión cultural secularista? Y es concebir la vida humana y la vida personal y social al margen de Dios. Lo que descubrimos en este caos, en esta decadencia argentina, que la vida de los hombres, de los ciudadanos, se ha desprendido de su relación con Dios. Olvido de Dios y de su ley, que lleva a un relativismo moral, que afecta a la concepción de la persona y de los vínculos humanos, en primer lugar del matrimonio y de la familia, y que pone en peligro la vida humana naciente cuando se quiere hacer olvidar que el aborto es un crimen que mata al más indefenso de los seres humanos. Relativismo que afecta seriamente a la educación de nuestros niños y jóvenes. ¿Alguno fundamenta esta actitud en una escala de valores equivocada, que no prioriza a la persona, el respeto de la ley y la construcción de la sociedad basada en la justicia, sería el camino? Entonces, resumamos esta parte de donde venimos. Y venimos de un caos, venimos de una actitud de relativismo moral, o sea, borramos a Dios, somos secularistas, solamente trabajamos para este tiempo, para este mundo, sin un orden natural, un orden eterno, sin leyes que sean anteriores a nosotros, sin orden superior a lo que a mí me conviene. Y entonces hemos creado el relativismo moral. ¿Qué es bueno? Lo que a mí me conviene. Cada uno dentro de la sociedad se hincha para su propio interés. Así terminamos destruyendo la dignidad de la persona, los vínculos familiares, humanos. Hemos destruido en gran parte la familia, el matrimonio, ponemos en peligro la vida humana, sobre todo de los chiquititos antes de nacer, y así el relativismo, este relativismo moral, por haberlo borrado a Dios, de manera que la moral depende de mi decisión, yo voy a obrar de acuerdo a lo que a mí me parece, este relativismo moral ha destruido una escala de valores que ponga por encima de toda la persona humana, y entonces tengamos el respeto a la ley, a la Constitución, a la sociedad basada en la justicia. Así nació la inseguridad ciudadana, porque tiene que ver con nuestro origen de negar los valores comunes. No tenemos los mismos valores morales, los mismos valores éticos, los mismos valores sociales. Entonces advertimos que la inseguridad alcanza a muchos de nuestros hermanos, a muchas familias campesinas, a obreros, a aborígenes, a sectores urbanos que no tienen acceso al bienestar, sino que viven como cartoneros, como piqueteros, como desamparados. ¿De dónde venimos? Venimos de este caos. Esta es la reflexión que nos hacen los obispos ahora en el mes de mayo. Tenemos una crisis de valores y entonces la persona no está en el primer lugar de la escala de valores. Tenemos el secularismo, vivimos para el bienestar terreno y entonces cada uno busca su bienestar y es bueno lo que le da bienestar, relativismo moral. No hay nada que es superior a mi conveniencia. Y así caemos en la inseguridad ciudadana, desde los chiquititos que pueden ser muertos hasta los travestis o los corruptos o los politiqueros que hacen sus caprichos, su voluntad. Hemos perdido la escala de valores no tenemos en común como Argentina, como patria, no podemos ser una nación si no reconstruimos esta nueva situación, que todos tengamos los mismos valores y que podamos construir juntos una patria distinta.